Capítulo 14 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 14. Y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y sentáronse delante de mí. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo verdaderamente consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere en la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel en su corazón, que se han apartado de mí todos ellos en sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice el Señor Jehová: Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por fábula, y lo cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y el profeta, cuando fuere engañado y hablare palabra, yo, Jehová, engañé al tal profeta, y extenderé mi mano sobre él, y raeréle de en medio de mi pueblo de Israel. Y llevarán su maldad, como la maldad del que pregunta, así será la maldad del profeta, para que no yerren más la casa de Israel de en pos de mí, ni más se contaminen en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo del pan, y enviare en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra, y la asolaren, y fuere desolada que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán. Ellos solo serán libres, y la tierra será asolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: Espada, pasa por la tierra, e hiciere talar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán sus hijos ni sus hijas, ellos solos serán libres. O si pestilencia enviare sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Por lo cual, así ha dicho el Señor Jehová: ¿cuánto más si mis cuatro malos juicios, espada y hambre, y mala bestia y pestilencia, enviare contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedarán en ella algunos residuos, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos entrarán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y tomaréis consolación del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y consolaros han cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que habré hecho en ella, dice el Señor Jehová. Fin del capítulo 14. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.